Hoy en Baldosas Flojas, noticias regionales. Entrevista a Rodrigo Alemán por el ajuste a comedores escolares. Entrevista a Germán Sheriff, presidente de la Asociación de Inquilinos Platenses. Noticias flojas, música y mucho más. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3. Mi nombre es José Berchesi y paso a saludar a mis compañeros de equipo. ¿Qué tal, Belén? Muy bien, acá estoy con la voz un poco complicada, pero estamos. Llegaste después del aguacero. Sí, mal. Después de las piedras, bien. Después de los cascotes congelados, sí. Llegué. Leandro Moretti, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Acá rezando para que no caigan piedras porque dejé el auto en la esquina. Bueno. ¿Tenés seguro contra granizo? Creo que sí. Hay que leer la letra chica. Hay que leer la letra chica siempre. Bueno, un nuevo programa aquí en Baldosa Floja, en Radionauta 106.3. Paso a saludar también a nuestros compañeros que están del otro lado de la pecera, a nuestro productor, el gran Sebastián Ovalle, que hoy, luego de un contratiempo, pudo estar presente aquí en el programa. También saludamos a nuestro operador técnico, al gran Tigre Aymar, que está ahí presente, nos va a tirar la data de cómo se encuentra el partido entre Brasil y Camerún. ¿Pasarán los brasileños? ¿No pasarán los brasileños? No me importa, porque Baldosa Floja va a seguir y va a seguir hinchándole las pelotas a los que les molesta. Che, bueno, pregunta, ¿cómo salió Holanda-Chile? Vi que iba perdiendo Chile, pero no sé. Ganó Holanda 2-0. Bueno. Me da cosa. No, la verdad que un poco por los chilenos hincho, viste yo. Y la hermandad latinoamericana, todo eso, un poco Uruguay. ¿Ya está? ¿Ya quedaron afuera? Mira, me dejaste dudando. No, creo que no. Creo que Chile clasifica segundo, Chile. Ah, bueno, va. Así que... ¿Todavía? Todavía tiene... Se cruzaría con Brasil. No. Acá nos está apuntando nuestro operador que se cruzaría con Brasil. Así que, bueno, va a ser un duelo de latinoamericanos bastante bueno. Y vamos a esperar el miércoles de Argentina a ver a la una qué posición queda. Si queda primero, queda segundo. Calculamos todos. Después del gran partido contra la selección iraní. Yo ya me preparé para el miércoles, porque el miércoles yo estoy trabajando. Ah, bueno. Hoy ya vino una paciente a cancelar el turno. Ah, mira. Me dijo que tenía que estudiar, qué sé yo. Yo la miré. Dije, no me mientas, no importa. Todos los dientes flojos, pero no importa. Aguante Argentina. Claro. Gritó el gol de Messi y el otro día se le fue una muela. Que no estornude, que se quede quieta, porque si no. No, y después llamé a la otra salita donde voy a trabajar el miércoles. Sí. Y pregunté si había tele garantizada o algo. Me dijo, sí, no importa, si no nos vamos acá al lado, que es mi casa. Ah, bien. Pero vamos a ver el partido. Perfecto. ¿Y vos, Amoretti? Yo tengo clases, pero suspendieron las clases. Muy bien. Qué bueno. Tenía. Pero no lo van a ver en el colegio. No. Yo pedí una buena idea. Yo si lo pasaba en el colegio, lo iba a ver en el colegio con los pibes. Sí, ¿no? Pero... Yo cuando fue el mundial, el anterior, tipo, no sé ya qué era, fue. Sí. Sí. Lo vi en la escuela. ¿En la escuela? Sí. 2010. No, 2010 no. No da. 2000, no te hagas la pendeja. El anterior. No, en el secundario, no. No, en el 2006, qué sé yo, cuándo fue. 2006, Alemania. Ese. El mundial de 2006. Sí, lo viste en la escuela. No me acuerdo bien ya. Yo me acuerdo el 2002 de haberlo visto en la escuela. Ese, y 2002 del... y 2006, porque creo que todavía estaba en la escuela en 2006. Y el 98, bueno, también. Que el 98 fue uno de los primeros mundiales que sentí así fuerte. Pero pasión. Bueno, sí, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo han pasado su fin de semana? ¿Ha sido agitado? ¿Ha sido tranquilo, de fiesta? No, tranquilo, yo ni salí. Ah, estuve con Belén en un cumpleaños de 15, un ratito. ¿Un cumpleaños de 15? Qué bueno, hace mucho. Volvimos a los 15. ¿Y qué tal? Bien. ¿Mucha comida? ¿Mucho alcohol? Sí, mucha comida. Comimos un montón. ¿Fue en salón, así, con toda la...? Fue uno tranqui, en un lugar así, medio prestado, pero estuvo piola. Bien. Y buenísimo. Comimos un montón, yo ya no, o sea, empezó el 15, yo ya no daba más de comer. Y no se animó a bailar, el Pacha no bailó qué nada. Ni siquiera el vals, nada. Llegué tarde para el vals. No, llegaste a propósito después. Todos esperando al candidato bailando el vals ahí y no. Pero no, la de 15 no pidió una foto con él y todo. Ah, bueno. No lo quería, él no quería saber nada, pero. Ah, bueno, bien. Al menos me imagino que habrás comido cosas ricas también, te habrás quedado para lo dulce, mesa dulce hubo. Obvio. ¿No? Uno siempre espera la mesa dulce. Muy rico de 15. Sí. Y la pasamos bien. agotada, viste que la fiesta de 15 a mí como que yo ya me quería ir a dormir, pero... Y bueno, sí, es un trajín bastante largo, pero hay que disfrutarla, ¿no? Pierde la cancha. No se tiene cumpleaños de 15 todos los días. No, me encanta. Me gustan las fiestas, me encantan las fiestas a mí. Perfecto. Mientras tengo una ropa para ponerme más o menos, voy. Y sí, ni hablar. Bueno, por mi parte también tuve un cumpleaños, le mando un saludo a mi amigo el Lolo, que ha cumplido años justo el día de que ha comenzado el invierno, porque vamos a decirle y acordarle a la gente que el invierno ha comenzado. Y bueno, con el invierno, los fríos, viste, las bajas temperaturas, la gente sale por la mañana, empiezan algunas molestias. ¿Y qué consigna tenemos en el día de hoy? Bueno, la consigna del día tiene que ver con el comienzo del otoño. Otoño. No había escuchado nada. Del invierno. Rebobination. Los tienen que tener paciencia porque es lunes, ¿no? Sí. Por el comienzo del invierno. Y la consigna es: ¿cuál es tu remedio casero para el dolor de garganta? Bien. A nuestro compañero también, Lisandro Fernández, ¿es? Licha Fernández, exacto. Lisandro Fernández, no me acuerdo si el apellido estaba bien. No viene hoy aquí porque está mal de la garganta. Yo tampoco estoy cero kilómetro y bien, como que todos estamos complicados. Entonces esta consigna por ahí viene como una ayuda a nosotros dos y a un par de personas, sí, que estén también así complicadas. Algunos oyentes que tengan algún problema. Y la gente se puede comunicar, tiene el teléfono de la radio también para dar algunas sugerencias. Nos puede llamar al 451-6917. También tienen el correo electrónico radionautafm@gmail.com. También tienen nuestro Facebook, la página oficial de Baldosa Floja. La fanpage, Baldosa Floja 106.3 Radio Nauta, creo que es. Yo le digo front page, pero no. Front page. Front page era el programa para diseñar, ¿no? Sí. No sé nada. Muy viejo el programa, ahora hay programas nuevos. Pero sí, la fanpage de Baldosa Floja. Y también está la página aquí de la radio, que nos pueden escuchar. También los programas anteriores pueden escucharnos online si tienen algún problema ahí con la vieja espica que no les llega la señal. Que ¿cómo es la página de aquí de Radionauta? Radionautafm.wordpress.com. Perfecto. Así que bueno, tienen diferentes vías para poder comunicarse, van a poder decirnos la consigna, qué les parece, nos pueden dar algunos consejos para la gente que está enferma, tiene algún problema de, ya sea de garganta, bueno, de algún otro. Vamos a hacer un tipo, un estilo de, ¿te escucho, viste, Luisa Delfino o no? No, en algún momento vamos a llegar a eso. En algún momento vamos a llegar a eso, alguna compañera se va a hacer presente y vamos a hacer algo por el estilo. Pero bueno, ahora nos vamos a escuchar un tema de Tabaré Cardoso, Lo que el tiempo me enseña. Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado, y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre.

Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes, de 18 a 21 horas, en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Rescatate, Sociedad, un programa hecho desde la cárcel. Todos los lunes de junio a las 12 del mediodía, por Radionauta FM. En el aire, transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Volvemos al aire de Radionauta 106.3. Continuamos en Baldosa Floja en este lunes lluvioso. Y bueno, nos llegan noticias del Mundial 2014. Brasil está empatando con Camerún. Si Croacia gana su partido, se va complicando la clasificación de los cariocas. Pero bueno, será muy difícil que eso pase. La gente se está comunicando, está llamando a la radio, está mandando mensajes, la está funcionando, está hablando en la página, por todos lados, la consigna está rebotando y bueno, tenemos las primeras respuestas. ¿Qué dice la gente, Belén? Es así, acá nos responde, por ejemplo, una oyente, Agustina, nos dice, aguante el tecito con miel, jengibre y limón. Bien. Parece que es una solución. Bueno, otro oyente dice que el propóleo... Los caramelos de propóleo. Exactamente. Esos que se venden en farmacia y van bien. Dicen que es buena solución. Yo le tengo fe porque tengo un amigo que tiene una especie de... El papá hace cosas con las abejas. Todo el tiempo propóleo. ¿Hace cosas chanchas con las abejas? Bueno. ¿No? No sé. Sebastián, acá, chanchas. Productor, pone orden, por favor. ¿Seguridad? No sé qué cosas chanchas se pueden hacer con las abejas. Con la miel, extraño, con la miel, no sé. Con la miel, sí. Oh, qué perver, qué cosa, qué estamos haciendo. No, ¿qué onda? ¿Qué le pinta también, con la lluvia? Que nos mande y la lluvia, bueno, un poco de miel acá. Está escuchando mi madre. Radio. Mamá, no, apaga. Bueno, no, sí. Con la miel chiste, se pueden hacer cosas. Sí. Para la garganta, ¿no? Bien, después acá otra oyente, Marina, dice leche bien. Caliente con miel, que no es muy rico, pero te saca el dolor al toque. Un asco. ¿Por qué? Parece unas... Ey, pero capaz que son... Ay, no. Como que... Se avisa la garganta. Como que... Me complico más. Podemos después leer... Hay un par más. Tengo dos o tres más, pero la vamos a dejar porque como que... No, la dejamos. Todos se lo están tomando para la chicota. Vos, Leandro, tenés dolor de garganta. ¿Cuál es tu remedio así infalible para mejorar esa molestia? No, no tengo, no. Tomo un tecito, no tengo nada infalible, la verdad, no sé. Un tecito. El chico que vive conmigo toma mucho... Ahí lo que nombraron ahí. ¿El quién? El chico que vive conmigo toma... ¿Propolio? No, es un té como una raíz que la corta. Jengibre. Bueno, pero el jengibre no sirve para nada. Pero el jengibre no sirve para nada. No es feo, nada. Yo lo he probado. Mi novia se tomó un té de jengibre y después leí una nota que no servía para nada. Así no, que... perdón, no, pará. Hay que desmitificar el jengibre. Bueno, por ahí esa nota. Ese pero brote. Yo conozco, bueno, por ejemplo, el muchacho que vive con vos es cantante, músico, ¿no? Sí. Bueno, en general los músicos se toman jengibre para preparar la garganta, para... Es una teoría. Una teoría es que no sirve para nada. No toma la dejemos whisky, tan... Toma no cerremos. Toma whisky. Gárgaras de whisky. Bueno, hay un montón de cosas para listerine, la garganta. Listerine. Listerine es para el aliento. Pero hay que lavarse los dientes, si no, no sirve. Ah, mira, no sabía. Bueno, no, buche hay nada mucho más. Que solo Listerine, ¿no? Claro, no. Listerine con agua tibia, he escuchado de todo. Ah. Pero necesitamos que se laven los dientes. Nada que ver. Adentro. Nada que ver, pero para la garganta escuchamos estas recetas. Leche, miel, jengibre, propóleo. Queremos escuchar tu receta, cuál es la tuya. Si no tenés una receta magistral, ¿qué haces cuando... te duele la garganta cuando estás... Sí, hay alguna plaquita, algo para que la gente se siga comunicando y que nos siga contando qué hace cuando tiene dolor de garganta. Está bastante jodido, ya ni siquiera puede hablar. Pero bueno, ahora vamos a hablar de algo bastante jodido que repercute en toda la provincia de Buenos Aires y repercute en todos los distritos y más exactamente en los colegios de aquí de la provincia. Porque, bueno, se está hablando de una reestructuración en cuanto a, digamos, el dinero que llega a las escuelas. Y, bueno, no es otra cosa que un recorte, ¿no? Indicame un poco, comentale un poco a la audiencia de qué estamos hablando, Leandro. Sí, para situarnos un poco en lo que está pasando, nos tenemos que retrotraer al presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la provincia de Buenos Aires es la provincia... más importante de la Argentina, que tiene su propio presupuesto, que hay debates pendientes estructurales que hoy no vamos a mencionar que tienen que ver con la coparticipación y cuánto de sus gastos propios financia el Estado provincial, pero yo traje algunos datos del presupuesto donde tengo enumerado todas las partidas, pero la que quiero destacar es la partida del Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio que queda ahí en 55... 6 y 7, que conduce Francisco Aparicio o Eduardo. Eduardo Aparicio. Un ministro, la verdad, que bastante desconocido, que no tiene ninguna trayectoria importante, que pareciera que le dijeron que eres el ministro, tomá esta papa caliente, y la agarró. Y agarró un ministerio con un presupuesto de 5.000 millones, que no es demasiado. Recordemos que la provincia de Buenos Aires tiene cerca de 13 millones de personas, si no me equivoco. Sí. Y hay 2.5 millones de pibes que van a los colegios públicos. Y de esos 2.5 millones de pibes, hay 1.5 millón aproximadamente que come y desayuna en los colegios. Bien, el Ministerio de Desarrollo Social no destina todo su presupuesto a los comedores escolares, sino que a diferentes programas sociales para los sectores que más los necesitan, los sectores de nuestra población, que más requieren la presencia del Estado. Pero yo planteaba que el presupuesto ya de por sí adelantaba una falta de priorización de estas políticas, porque les puedo comparar el presupuesto que tiene este Ministerio de Desarrollo Social de 5.000 millones con el que tiene el Ministerio de Seguridad, que tiene 14.000 millones de dólares. 14.000 millones, sí. Bueno. También que el Ministerio de Seguridad incluye el pago a policías, que son muchos, pero implica e indica una prioridad por parte del gobierno de Scioli. Asimismo, otros ministerios tienen, incluso otros ministerios que indicarían o resumirían el gasto social que debe hacer el Estado, tienen incluso menor presupuesto. ¿Y la Secretaría de Niñez saben qué presupuesto tiene? A ver. La Secretaría de Niñez para todos los niños de nuestra provincia, que son más de 2.5 millones, no sé el número exacto, pero 2.5 millones son solo los pibes que van a los colegios públicos, tiene un presupuesto de 850 millones de pesos. No, 850. Sí, la verdad que... Y lo peor es que no se ejecuta. Porque un debate es cuánto está asignado y después cómo se ejecuta y con qué programas y de qué forma, ¿no? Bueno, esto es un debate, pero ¿cómo era el de seguridad? Seguridad, el Ministerio de Seguridad, 14.000 millones. 14.000 millones. 14.000 millones. Y el de niñez. La Secretaría de Niñez. Secretaría de Niñez y Adolescencia, para ser exacto, acá lo tengo, 882.755.000 pesos. Y de todo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social son 5.000 millones de pesos. para comparar, no sé, por ejemplo, la Cámara de Senadores, que tiene un presupuesto propio aparte, no va en este paquete, tiene un presupuesto de 900 millones de pesos. Estoy siempre hablando de pesos. Si digo algunos dólares porque me confundo, hablamos de pesos. No, dólares no se ven por dólares acá en la provincia, no. Al menos nosotros no, entonces, no lo vemos. Para no marearnos tanto, fíjense, la Cámara de Senadores, que tiene dos senadores... Sí, no, perdón. Tres senadores por me estoy confundiendo. Por sí, distrito. Por sección electoral, sección digamos. Electoral. Tienen un presupuesto superior a la Secretaría de Niñez de toda la provincia de Buenos Aires. La verdad que demuestra de alguna forma cuáles son las prioridades de este gobierno provincial. Y bueno, para ir adentrándome puntualmente a los comedores escolares y comunitarios, hay un ajuste concreto porque se han disminuido los cupos. Es verdad que se han aumentado el valor por cupo, lo que pasa que se paga tan tarde y se disminuyeron los cupos que en realidad estamos hablando de un ajuste concreto, real, que no tiene excusas. Bueno, para ampliar un poco más el tema, estamos en comunicación telefónica con Rodrigo Alemán. Él es docente y delegado de SUTEBA de la Escuela Enseñanza Básica número 40 de Colonia Urquiza. Rodrigo, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Sí, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Te estoy escuchando. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es José Berchesi, te lo comento ahora. Bueno, estábamos debatiendo aquí en la mesa sobre esta reestructuración del servicio, ¿no? Esta reestructuración en cuanto al dinero que se les da a los comedores escolares, bueno, en los diferentes distritos. Y queríamos que nos comentes un poco más de la situación que están llevando adelante ustedes. ¿Cómo lo están viendo esto que está sucediendo, esta reestructuración, que desde algunos sectores de la oposición lo ven como un ajuste indiscriminado? Bueno, mirá, lo que estamos nosotros, digamos, viendo en las escuelas es un recorte indiscriminado de aproximadamente un porcentaje cercano al 30% de los cupos que teníamos para darle de comer a los pibes. Yo trabajo en una escuela secundaria, una escuela secundaria básica sin resolución, que tiene más de 300 alumnos, tenemos 14 secciones, tenemos de primero a sexto año y teníamos cupo para que comieran 150 chicos y nos bajaron 40 cupos. Nosotros, los docentes y la comunidad educativa en general, pero en especial los docentes a través de los gremios, en todos nuestros reclamos, digamos, además de reclamar por otras cuestiones, por nuestro salario, por infraestructura, siempre veníamos sosteniendo el reclamo de que se aumenten el monto por alumno para los comedores y que se aumente los cupos, porque en muchas escuelas los cupos que ya existían eran insuficientes. Con este recorte, bueno, esto se agrava, ¿no? Se agrava. Sí. Y el aumento que dieron por alumno es absolutamente insuficiente. Son entre 80 y 90 centavos por alumno, lo que han aumentado los montos para la comida diaria. Son cifras, digamos, irrisorias. En general, lo que se hace en las escuelas es cubrir ese déficit con el dinero de la cooperadora, es decir, de los mismos, sí, de las mismas familias, de los mismos docentes, chicos, claro, de los docentes, para que los chicos puedan tener un plato de comida, digamos, un poco mejor en términos nutritivos, digamos, ¿no? Claro. Y el ministro Eduardo Aparicio, el ministro de la cartera de desarrollo de aquí de provincia, dice que plata hay, ¿no? Pero que existe un excedente del 20% en cuanto a los cupos usados. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esto? Sí, yo estuve viendo las declaraciones del ministro y la verdad que me parece que desde el Estado, desde el gobierno provincial, lo que se está buscando es justificar un ajuste con digamos, el clásico argumento de que se estaban usando mal los recursos. En realidad, nosotros venimos denunciando hace tiempo que faltaban recursos, faltaba dinero para los comedores, que es insuficiente el dinero que estaba destinado y que esto agrava aún más la situación. También, digamos, me parece que sería importante discutir el sentido, digamos, que tiene la presencia de los comedores en la escuela. No es, digamos, que los comedores estén para que los chicos, tengan una comida más, sino que muchas veces es la única comida nutritiva que pueden hacer. Esto tiene que ver un poco también con la lectura que se hace sobre la baja o no en los índices de pobreza, sobre la inflación y sobre los recursos con los que cuentan las familias para poder garantizar todas las necesidades que tienen, ¿no? Desde la alimentación, el transporte, la vivienda. Para las familias es una ayuda, podríamos decir, que los chicos puedan comer en la escuela. Y también están los casos, yo particularmente trabajo en una escuela en zona rural y los chicos pasan muchas horas adentro de la escuela. Esto pasa en las escuelas de jornada extendida, en las escuelas en donde tienen doble turno. Es necesaria, digamos, la presencia del comedor porque los chicos no tienen tiempo de volver a la casa a comer, no tienen, digamos, la posibilidad de hacer eso, además de que muchas veces no tienen los recursos las familias para poder hacerlo. Sí. Muchos chicos trabajan en la zona donde yo trabajo, trabajan en quintas, y la comida que reciben en la escuela es la única que reciben a lo largo del día hasta su casa, hasta llegar a su casa a la noche. Entonces, me parece que hay que poner en discusión eso, digamos, ¿no? La necesidad de los comedores como parte de los recursos también con los que cuentan las familias trabajadoras para poder satisfacer sus necesidades más básicas, y la importancia que tienen en muchos lugares donde los chicos no pueden comer en su casa. Rodrigo, hoy, ¿qué tal? Te habla Leandro Moretti. Hoy en la editorial tratábamos el tema. Respecto a los números, estábamos tratando de plantear un panorama, y es verdad que el ministro dijo que aumentó el valor por cupo de desayuno y almuerzo, aumentó el desayuno, si no me equivoco, de 1.50 a 2.50 y el cupo por almuerzo de 5 pesos a 6 pesos. Sí. Digamos, él dice, acá se aumentó, pero la verdad que en un contexto inflacionario que el gobierno reconoce que es del 13-14% y la realidad en lo que va del año nos da casi por encima del 20%, sí. La verdad que eso es que es mantener quizás por ahí lo que había antes. Lo que pasa es que él, con esa excusa y se paga con retraso, ajustó la cantidad de cupos. Y el problema, por lo menos el cuestionamiento que estamos haciendo acá, es que se le tiene que caer la cara a este hombre cuando dice esto y cuando dice que había irregularidades, porque él no viene de otro planeta, sino que viene de un gobierno que hace 7 años que está gestionando estos programas. Entonces, si hay irregularidades o hay algún desvío de fondos, que haga las denuncias correspondientes. No. Exacto, puede utilizarlo. Sí. Es una vergüenza que diga, no, estoy recortando porque había irregularidades. Es su mismo gobierno. Acá no hubo ningún cambio de gobierno. Sí. Es el mismo oficialismo que hace años que conduce esta provincia, que si en todo caso ha hecho, tiene faltas administrativas, que las denuncie, las corrijan, pero no puede, con esa excusa, dejar a ningún pibe, en menos en el contexto en lo que va este año complicado, sin comer. Y quería destacar este punto que vos planteabas, porque discutíamos antes de entrar en comunicación con vos, que hay en debate también un consenso social detrás de esto. Si solamente tiene que haber comedores en las zonas donde los pibes lo necesitan en términos económicos, que hay que ayudar, que eso de por sí me parece que estamos todos de acuerdo, pero yo creo, y me parece que vos estás de acuerdo conmigo, ahora te dejo que continúes, que está bien que la escuela tiene que haber, los pibes tienen que comer, independientemente vivan donde vivan, el Estado lo tiene que garantizar, porque el pibe que va muchas horas al colegio tiene que estar activo, tiene que cumplir con una buena alimentación, y es verdad, muchas veces puede comer en la casa, pero tiene una hora de micro, está todo el día en la escuela, y el Estado es un derecho que lo tiene que garantizar, y no tenemos que llegar a este debate de que, bueno, tiene que estar para aquellos los más pobres que lo necesitan, que me traigan certificado de pobreza. Me parece que hay un consenso social que SUTEBA está bien que dispute, y hay que acompañarlo desde las organizaciones populares. Sí, exacto. Con respecto a esto último, digamos, está como tratando de instalarse desde el gobierno y desde ciertos sentido común, digamos, como si al pibe vos le tuvieras que dar de comer cuando ya se está muriendo de hambre, digamos, ¿no? O sea, el que está de última es el que tiene que comer en la escuela. Y hay un montón de situaciones en las que es necesaria la presencia del comedor, y además, vuelvo a repetir, digamos, es una forma más, una estrategia más, vamos a decir así, de supervivencia para muchas familias, para poder sostener, digamos, ese gasto diario de la comida de los chicos. Porque no pueden cubrirlo con la asignación universal, porque no pueden cubrirlo a muchos que tienen trabajo pero reciben salarios. Hoy sabemos que muchos trabajadores están por debajo de la línea de pobreza. Hoy tener un trabajo o dos no te garantiza no ser pobre. Entonces, en ese sentido es muy importante la presencia de los comedores en las escuelas. Y otra cosa también a la que me quería referirme relacionada con lo que vos decías es este argumento del ministro de que había irregularidades, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que daba era que los proveedores cobraban de más, y él mismo lo decía, porque tardaban 6 meses en cobrar. Es decir, un Estado provincial que no cumple con los proveedores pretende, digamos, ajustar de esta manera, en vez de empezarle a pagar a los proveedores en tiempo y forma. Otra de las irregularidades, entre comillas, que denunciaba era una escuela que tenía sobrecupos, según él, digamos, no dio más detalles, en donde la directora utilizaba el dinero para comprar elementos de limpieza, ¿no? O sea, dejando pasar y no haciendo ningún comentario sobre esta cuestión, por ejemplo, de que en las escuelas no hay elementos de limpieza para mantenerlas como deben estar, para que los chicos y los docentes podamos estar ahí. Digamos, sí, hay muchas contradicciones en ese discurso del ministro. Me parece que se quiere adornar un ajuste, digamos, con esta cuestión de la eficiencia, y en realidad lo que se está haciendo es recortando y recortando por el lado de los más débiles, digamos, ¿no? Sí, no, parece que, como te decía, parece que el ministro se pisa solo, porque habla de las deficiencias mismas que tiene el mismo ministerio. Exacto. Porque sin quererlo habla de que pagan tarde, de que el sistema educativo no tiene para limpiar un piso, digamos. Te habla Belén Garuti acá, desde Baldosa Floja, Rodrigo. ¿Qué tal? Me largué a hablar así, sin, está bien. Nada. Rodrigo, nosotros estuvimos leyendo y más y vimos que el masismo había presentado un amparo para frenar el recorte en los distritos, en los comedores de 135 distritos. ¿Vos qué opinás de esto y qué te parece, digamos? A mí me parece que bueno, todo lo que nos sirva para evitar este recorte, digamos, es bienvenido. No me parece que, en todo caso, que el masismo tenga una perspectiva diferente con respecto a esta cuestión. Tal vez si hoy, digamos, están planteando esto es porque les toca estar en la vereda de la oposición, ¿no? Pero me parece que la perspectiva del ajuste va más allá de este gobierno. Me parece que necesitamos organizarnos en los barrios, que necesitamos organizarnos en las escuelas, que tenemos que estar desde el sindicato, los docentes, los estudiantes y las familias de los pibes para frenar esto y para avanzar hacia, en el caso de los comedores, digamos, los reclamos que veníamos sosteniendo, que era, bueno, el aumento de los cupos, el sostenimiento de los comedores y un montón de otros reclamos en los que venimos atrasados, digamos, ¿no? Que sí, tenemos los docentes y que tiene la educación pública. Sí, no, con respecto a lo que decías, nosotros también conocemos de las mismas situaciones que habla el Ministerio, de irregularidades en comedores de organizaciones sociales y políticas también, ¿no? Ahora empiezan a ver que hay irregularidades, empiezan a cerrarnos comedores con esa misma excusa de que algo no anda bien, pero esto venía también pasando hace 7 años y estos comedores funcionaban de la misma manera. Y ahora mismo, y ahora en este momento justo cuando hay recortes a comedores escolares y cuando no actualizan el presupuesto a los comedores de las organizaciones, sale esta excusa, esta razón de que no están pagando, de que hay irregularidades, de que hay sobrecupos, de que, no sé, mucha excusa, como decía vos, de justificar un recorte con cosas que no existen. Que no son reales, exacto. Exacto, exactamente. La realidad que teníamos en las escuelas era al revés, digamos, era que justamente nos estaban faltando dinero y nos estaban faltando cupos para poder darle de comer bien a los pibes. Eso es lo que estaba pasando, y encima ahora sobre llovido mojado, ¿no? Este recorte. Rodrigo, tengo una pregunta que queda abierta para toda la audiencia, a ver si, la verdad que no sé si es de fácil respuesta, pero ¿cuál pensás vos que es la especulación o el objetivo político por parte del oficialismo de llevar adelante estas decisiones? Porque yo creo, sin subestimarlos demasiado, que es previsible que ante un ajuste haya movilización, haya conflicto, haya denuncia por parte de docentes, trabajadores, estudiantes. Y la verdad que no se entiende cuál es la racionalidad se pareciera que están dispuestas a asumir un costo que pueden absorber por el blindaje que tiene Scioli como presidenciable y todo lo que ya sabemos, pero los escenarios son previsibles, hay una decisión de ajustar. Sin embargo, no se entiende bien cuál es la especulación política, cuál es el objetivo, qué es lo que... Porque tampoco, no sé si hablamos de tanto dinero. La verdad que a mí hay algo que ahí no me queda claro. No sé cuál es la racionalidad de este proceso en términos políticos. Y bueno, no sé, te pregunto a vos si te parece que hay algo más claro. La verdad que no podría decirlo claramente, digamos. No tendría que manejar algunos elementos más, pero me parece que se inserta, digamos, en un ajuste generalizado que implica al gobierno nacional también esto, ¿no? Desde la famosa frase de la sintonía fina para acá, digamos, esto viene siendo como una política más o menos coordinada, la de gastar menos, vamos a decir así. Gastar menos en las áreas sociales, digamos, en estas cuestiones, y cumplir con la deuda, cumplir con el Club de París, cumplir con los fondos buitre, me parece que ahí hay algo más general. No sé si hay algún elemento particular con respecto a la cuestión de los comedores. Yo creo que también tiene que ver con un ataque hacia la escuela pública como tal, es decir, a la escuela pública como un espacio de resistencia, a la escuela pública como un espacio donde, digamos, además de ir a enseñar y aprender, digamos, también se construye ciudadanía, se construye participación, se construye empoderamiento popular, no sé, digo, tiene que ver con algo más general, me parece. Sí, da para discutir más, pero pareciera que, o sea, un poco en sintonía con lo que decís vos, que es como una muestra de decir, tengo capacidad de gobierno y de ajustar si tengo que ajustar, avanzar sobre quien tenga que avanzar, es como... Es preocupante, digo, por lo que implica para el año que viene. De hacia adelante, exactamente. Claro. Sí, digamos, esta cuestión de como nos viene pasando a los docentes, por ejemplo, con la falta de cobro, esto de decir, bueno, miren cómo puedo imponer mi política a pesar de las movilizaciones, a pesar, claro, del conflicto, me planto, soy presidenciable porque ajusto, digamos, ¿no? Esto como mostrarse duro como una forma de... Claro. Sí. Una cosa más, perdón, porque me están retando, me quedo sin tiempo, Rodrigo. Voy a ir al sindicato en estos días. Tengo un cargo en la provincia que asumí en noviembre del año pasado y todavía no me lo pagan. Te cuento, lo cuento al aire para que lo sepan. Así que voy a ir al sindicato a ver si me ayudan a hacer el reclamo, porque la verdad que... Encima me están descontando otras cosas, así que lo estoy sufriendo bastante. Mira, tenemos una jornada de formación para delegados. Bien. Y seguramente el tema de los comedores y el tema del no cobro van a ser las dos cuestiones centrales. Y el jueves tenemos en la Escuela Técnica 1, en 7:33, un plenario provincial de delegados de oposición del SUTEBA, con delegados de todas las seccionales opositoras y también de las seccionales donde está la Celeste. Y bueno, ahí vamos a tratar de elaborar una propuesta para salir a pelear por todas estas cuestiones. Así que, bueno, nada, te invitamos. Bueno, Rodrigo, te agradecemos por esta comunicación con Baldosa Floja. Esperemos que se solucione este conflicto en relación a los cupos y, bueno, en relación también a todo lo que conlleva los conflictos docentes, ¿no? También la relación al salario, la infraestructura, porque es una pelea que es una pelea diaria, lamentablemente, que se va dando año tras año y cada vez más fuerte, así que esperemos que se solucione y, bueno, nos mantendremos en contacto para ver cómo continúa esto. Bueno, yo les agradezco por haberme llamado, por darme este espacio para poder difundir un poco en qué estamos y cuáles son las peleas que como docentes y como pueblo estamos dando desde las escuelas. Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Escuchábamos a Rodrigo Alemán, él es el docente y delegado de SUTEBA, él trabaja en la escuela secundaria básica de aquí de Colonia Urquiza, y bueno, nos comentaba un poco cómo era la situación esto de los cupos, los que estábamos charlando un ratito antes de la llamada, y bueno, vamos a esperar que se solucione, que se trabaje un poco en cuanto a lo que es este ministro, porque la verdad se está cagando de risa en la cara a los pibes. Vamos a escuchar un tema musical. Es así, vamos a escuchar con este día de lluvia un tema de Jaime Ross que se llama Amándote.

El periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Baldosa Floja, información local. Volvemos al aire de Baldosa Floja aquí en Radio Nauta 106.3 en esta tarde nublada de lunes, tarde lluviosa. Se largó tarde, todo. Sí, ¿no? Se escuchaba aquí en el espectacular. Era sí, esa bomba estalló, un trueno que sí. Estábamos ahí en la mitad de la entrevista y digo, chau, Rodrigo. Chau. Se corta la comunicación. Sí, no. No, pero por suerte seguimos en el aire aquí en Radio Nauta. Y bueno, la gente se puede seguir comunicando, nos puede tirar la consigna del día de hoy. Lo puede hacer al teléfono fijo. 451-6917. Lo puede hacer al correo electrónico. radionautafm@gmail.com. También en nuestra fanpage. Baldosa Floja, Radio Nauta, 106.3. Bien. Quiero pedir disculpas, mi voz está como muy así, como muy de moco. Pero muy de moco. Sí. No puedo. Y bueno, hoy es un día complicado, la mañana salí. Viste, era un momento que durísimo. Llovía, no llovía, hacía frío, no hacía frío, te abrigabas o no. Esos son los primeros días del invierno que se tornan bastante complicados en cuanto a la cuestión del abrigo. Y si te vas a tener la garganta medio hecha mierda, el pechito tomado, ¿no? Como así es, sí. Quiero denunciar una cosa. Denunciar. Sí, cortame la música, Aymar. A ver. Yo quiero denunciar a Agustina Sutil. Bien. Primera instancia porque le tocaba hoy la fecha venir acá. Desaparecía en acción. Y Sutil. no asistió. Esa es la primera denuncia grave, porque bueno, ni nos puso, ni nos comunicó a nosotros, nada, che, nada. Segunda, que tiramos la consigna del día, hacemos lo que podemos nosotros, viste, y nosotras. Y nos criticó la consigna del día, nos pone... Ah, bueno, ¿qué consigna? A las patas, Sutil. Las patas, todo, las axilas también. Sí, ¿no? Y nos pone, ¿qué consigna jugada la de hoy? Así, boludeándonos. ¿Sí? Bueno, y no dijo nada la consigna, ella cuando tiene dolor de garganta. No, ella dijo, tecito con miel, después jengibre y limón, se hizo la buena. Mirá. Pero yo ahí la increpé por Facebook y le digo, mirá. Le dio culpa. Sí, claro. Bueno, esperemos que le dé un buen dolor de garganta no. Y que no pueda venir el programa que viene. No, pero es terrible. Acusar así, digo, proponenos algo, porque no podemos, viste, nosotros estar pensando estas consignas maravillosas que la gente se muere por responder. Exacto. Y la tipa nos critica así. Y nos debe el regalo del viaje. Y nos debe el regalo del viaje, los chocolates. Es una mentira. La verdad, Sutil, si no viene ya el programa que viene. Tiene que con venir. Con una caja de chocolates de cualquier nacionalidad. Menos Argentina, va a ser bienvenida. El Hamlet es como de otro país, podría ser, ¿no? Por el nombre. Ponele, sí. Si lo compras en el Talp o en la línea de Roca, puede ser tomado como de otro país. Bien, perfecto. Bueno, tiene que venir al menos 3 programas seguidos para reivindicarse y con un alimento no percedero. Bien. O percedero. Sí. Acá. ¿Aquí? Que se haga presente, que dé la cara porque... Así, bardea por Facebook, ¿viste? No, loca. Muy mal. No, muy no mal. Me parece. Así que se acerque aquí a 60... No, pero tenía acá la garganta, no estaba angustiándome. Con algo rico para comer. Sí. Bueno, hemos tenido bastante en cuanto a materia informativa aquí en la ciudad. Y bueno, algo que no ha pasado desapercibido es la cuestión del club universitario de aquí de la ciudad de La Plata. Un club, bueno, digamos... centenario de aquí de la ciudad, que tiene diferentes disciplinas, pero en la que se destaca es la de, bueno, el rugby. Ellos juegan ahora están jugando en la primera de la Unión Argentina de Rugby. Bueno, están teniendo problemas ya desde hace un tiempo bastante largo con una de sus sedes, que queda en calle 46 entre 2 y 3, porque tienen una deuda que se originó allí por el año 91, una deuda con el Banco Provincia, y que en ese momento habían sacado un crédito hipotecario que le querían comprar una sede al Jockey, una sede que queda en Punta Lara. Tiene una sede muy linda allí en la ciudad de Ensenada, en la localidad de Punta Lara. Y bueno, esa deuda hoy no se saldó. Y bueno, la institución sigue teniendo un déficit de 18 millones de pesos, los cuales, bueno, 9 millones son los que le debe a FIP y en otras cuestiones. Pero, ¿qué pasa? ¿Quieren vender esta sede? ¿Quieren vender la sede allí de Punta Lara? Que en su momento, cuando Punta Lara era un apogeo así importante, iba muchísima gente y la usaban más que nada en los veranos de aquí en la ciudad. Y quieren hacer un proyecto inmobiliario a todo trapo. La verdad que sí, es así, porque Punta Lara en los últimos años se ha puesto muy lindo y se va construyendo como núcleo de descanso y también de inversiones inmobiliarias. Yo de chico fui mucho al club universitario de Punta Lara, la verdad que es muy lindo. Lástima que la pileta, como era Guay de Río, siempre estaba muy fría y muy media salita, claro. Pero ese club, ese predio es muy muy lindo, tiene su propia playa, tiene un muellecito. Y ojalá que se dé alguna solución desde el Estado, porque es un club social que se construye en torno a la solidaridad y a valores que son interesantes. Yo prefiero que esté el club universitario antes que haya un super mega edificio y que se construya un puerto madero, se podría decir, o algo así. Lo que es, se va a hacer en la sede 46, ahí en 46, 2 y 3, que hasta hace muy poco funcionaba el comedor, una sede del comedor universitario, y bueno, ahora fue ya derivada a la nueva sede ahí en calle 50. Y bueno, allí se quieren hacer dos torres de edificios. Yo pensé que también se quería construir en Punta Lara. No sé si quieren construir en Punta Lara. Punta Lara hace mucho tiempo está bastante decaído. Estaría bueno que desde la provincia... Pero está mucho mejor, comparado con los 90, ¿no? Claro, obvio, está autoprivatizado. Yo igual he ido también hace poco y no es lo mismo lo que era antes el club, digamos. Está muy deteriorado, claro. Está muy... Sí, en cuestión, se podría hacer algún trabajo más en la costanera y revivir aquellas épocas. Pero bueno, en la cuestión, se quiere hacer ahí en calle 46 entre 2 y 3 dos torres de edificios de 12 niveles de altura para generar 188 oficinas y 100 cocheras subterráneas en superficie de 1.700 metros cuadrados, que van a darle, digamos, 23 millones aproximadamente, para que sería esa deuda, la podrían saldar, pero hay muchas, muchas voces en contra, y los mismos, digamos, profesores, profesionales, dirigentes deportistas de la institución, que no están a favor de esta venta y que buscan algún otro modo para solucionar el tema de la deuda. Y esto tiene mucha relación en cuanto a lo que es el código de ordenamiento urbano de aquí de la ciudad, porque es algo que impactaría totalmente. Y la verdad que sí, ese negocio es gracias al COBO y a la dinámica inmobiliaria que se da en la ciudad. Yo creo que habría que buscar soluciones antes de llegar a eso y sin afectar el patrimonio del club. Además, con lo importante que son los clubes hoy en día y con la llegada que tienen a todos los... A todos los vecinos, no hay un club tan céntrico como el club universitario ahí en 46, digamos. Hay pocos, digamos, en general estar en la periferia de la ciudad. Sí. Es importante que sean lugares deportivos, de encuentro, de la comunidad, de los vecinos, porque hoy en día existen gimnasios que no es lo mismo que un club, digamos, pero los clubes tienen esa cosa de tradición, de encuentro, que está bueno conservarla, y además el club universitario tiene años y acá en La Plata y... Y se tiene que buscar una alternativa antes que hacer. Hay un debate un poco más profundo en torno a esto, que los clubes en la década del 90 dejaron de ser esos espacios de encuentro como fueron históricamente, ¿no? Y todo, una, uh-huh. O sea, los 90 y el individualismo nos carcomió tan profundamente que se desconstruyó todo un entramado social que existía. Y eso todavía no se recuperó. O sea, hay cosas que... Hay grandes continuidades de los 90, pero hay una continuidad muy profunda que va más allá de lo material, es que cómo nos vinculamos, digamos, con el resto de nuestros vecinos de la sociedad, donde hay un gran individualismo, ¿no? Han crecido la gente de dinero, se ha construido casas con piletas y esa costumbre de ir a un club, ya, la verdad que quedó para otros sectores. Entonces hay toda una cosa más profunda, más compleja, que por eso vale más como resistencia estos clubes, porque son la esperanza o la posibilidad de volver a reconstruir todos esos lazos de solidaridad. Exacto. Sí, las formas de socialización han cambiado. Hoy ya la gente no se acerca tanto, digamos, a los barrios de aquí de la ciudad, que pueden dictar diferentes disciplinas, ya sea desde básquet, ya sea desde hockey, ya sea, no sé, taekwondo, algunas otras disciplinas muy amplias, una gama de disciplinas amplias aquí en la ciudad. Pero este club, también que tuvo el problema que se le había quemado también el quincho, bueno, en la sede que tienen en Gonet, también tienen un problema con toda esa sede, pero a lo que vamos en cuestión, que no solo es este club de aquí de la ciudad, esta institución deportiva, recreativa, sino son todos los clubes de aquí, me imagino también de la provincia, que tienen problemas económicos. Me acuerdo en su momento cuando salió la película Luna de Avellaneda, se armó como un proyecto para revitalizar los clubes de barrio, darle un dinero, darle una ayuda económica, porque la verdad se sostienen con la ayuda de sus socios. Y bueno, este Universitario es un club grande, pero imaginémonos, no sé, Aconcagua, imaginémonos el mismo Club Platense, que nos ha tenido en sus filas, ¿no? Amoretti, yo estuve jugando en básquet un buen tiempo ahí, que han tenido muchos problemas en cuanto al edilicio, en cuanto a los pagos a sus profesores. Tendría que reflotarse ese proyecto y ver cómo se pueden ayudar a estas instituciones que hacen muy bien en cuanto a lo que es la sociedad y lo que son los chicos también. Y bueno, Universitario tiene un problema bastante, bastante grande. Y ahora, en cuestión lo que se dicen, las autoridades supuestamente lo único que quieren es hacer un gran negocio inmobiliario, a favoritismo obviamente lo que es este nuevo código de ordenamiento urbano, que como vos dijiste bien en la editorial, ahora van a tener que saldar cuentas la municipalidad. Sí, la verdad que ahí hay un entramado judicial y de fallos legales que escapa a mi comprensión. Pero lo que entiendo es que cuando se aprobó en el año 2010 el Código de Ordenamiento Urbano, que es la ordenanza 10.703, si no me equivoco, para su debida implementación y regulación, la provincia, el Estado provincial, el Ejecutivo provincial, debía avalarlos. Y ahí hubo una serie de observaciones y confusiones y contrapelaciones que hizo que una serie de ONGs platenses llevaran el caso a la justicia. Y la justicia, después de 2 años, termina fallando con contundencia, cuestionando el accionar municipal. Hay otros fallos en el medio, que estuvo una maraña judicial de apelaciones por parte del municipio, por parte de miembros de la Corte Suprema que observan cosas. Bueno, tuvo una cosa al detalle que no viene al caso, pero la verdad que hay un escrito contundente por parte de la Corte de la Provincia de Buenos Aires que cuestiona las políticas urbanas del municipio y puntualmente y detalladamente el no cuidado o la destrucción del patrimonio histórico de la ciudad. Porque hay un bien, que es un bien común, que tiene que ver con esto que a veces hablamos del derecho a la ciudad, que nosotros tenemos derecho a disfrutar del patrimonio histórico de nuestra ciudad y al ordenamiento estilístico, ¿no? Parecen palabras muy lindas, pero ¿qué me refiero? Hay una interpretación de propiedad privada que tiene un límite, ¿no? No puede ser cada uno en su terreno, en el frente de su casa, cualquier cosa. Hay cierta estética, coordinación, planificación, estilismo urbano que se tiene que respetar porque es un bien común. Es un bien común que la coordinación y la articulación de estas diferentes construcciones. Con esto que quiero decir, empezar a derribar casas históricas que sintetizan historias de nuestra ciudad y cultura para hacer todos edificios, todos cuadrados, que sean más feos, más lindos, digamos, va en contra de ese bien común que es de todos, ¿no? Bien en el mejor sentido de la palabra, no una cuestión de la propiedad privada, de que liberal, que cada uno hace lo que quiere, sino de tener el derecho a una ciudad con su historia, su patrimonio y su cultura. O se están rompiendo la pared, Pacha, mientras vos decís eso. Se están poniendo un edificio al lado, justamente. Una de las tantas construcciones, y bueno, capaz se está escuchando en el audio de ahí, en la radio, pero bueno,

Volvemos al aire de Baldosa Floja y bueno, ahora estamos con una nueva comunicación telefónica porque ya el día 4 de junio se había aprobado una ordenanza que establece multas para aquellas empresas dedicadas al rubro inmobiliario que no publiquen en sus páginas web la información completa de, en cuanto a todas las condiciones de requisitos a la hora del alquiler. Estamos en comunicación, como decíamos, con Germán Chierf. Germán, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Germán, vos sos presidente de la Asociación de Inquilinos Platenses. Y bueno, comentanos un poco sobre esta ordenanza que fue aprobada el día 4 de junio aquí en el Consejo de la Ciudad y, bueno, si ya se está llevando a cabo o no, ¿cómo son las cuestiones de trámites? Mira, la ordenanza fue en realidad presentada el año pasado a través de una demanda que desde que venimos trabajando llevamos adelante, de esta cuestión de que cuando uno va a alquilar generalmente se entera de muchos gastos, condiciones al momento de alquilar, después de que señaló la casa, después de que la vio, ¿no? Había un tema con la información. Esta ordenanza se aprobó el año pasado, pero nunca se había establecido multas. Bien. Entonces, lo que había pasado, nadie hacía nada, no había cambiado mucho. Entonces, este año se logró aprobar, ahora justamente, hace muy poquito, los parámetros de las multas en caso de no cumplimiento. La idea es que el inquilino obtenga a través de las páginas web o a través de un comunicado que esté visible la posibilidad de conocer cuáles van a ser los costos, qué requisitos, un contrato de modelo tipo, o sea, un modelo del contrato que va a firmar, y un link que lo lleve a las leyes que están vinculadas al tema de alquileres y, por último, a la Oficina Municipal de Inquilinos como espacio para asesorarse gratuitamente en caso de dudas. Eso es lo que se básicamente ahora se multa en el caso de no aparecer en las páginas web. Bien, y bueno, me imagino que tuvo bastante repercusión también todo en el ámbito inmobiliario de aquí de la ciudad. ¿Han tenido alguna objeción por parte de las inmobiliarias en cuanto hacia ustedes o no? Hubo una fuerte resistencia al mismo proyecto de parte del Colegio de Martilleros. El colegio no se sintió como invitado, no se sintió muy parte de la ordenanza. Esto, ellos consideran de que, según en los debates que hemos tenido con el presidente del colegio, ellos plantean de que el Estado municipal excede sus funciones al avanzar sobre una... a los martilleros, igual que los abogados, todo eso se los considera profesiones liberales. Claro, es como que el municipio no podía controlar, no podía multar. No podía regular su actividad. Regular la actividad, claro. Claro. Lo que nosotros estamos planteando es que hay una diferentes interpretaciones de la ley, ¿no? O sea, nosotros estamos abordando la publicidad de su práctica. Bien. Como locales comerciales, como bien vos dijiste, o sea, como actividad comercial. Eso tiene que ver con la oferta, tiene que ver con la publicidad. Eso nos permite, la Ley de Defensa del Consumidor le da la potestad a los municipios para actuar. Nosotros no vamos contra el martillero, en particular, y su accionar. El martillero o el corredor hace el contrato y vigila. Ese es para la cuestión del colegio. Nosotros vamos a la publicidad que se hace. Sí. A la publicidad por la oferta del inmueble en alquiler. Qué diferente. Bueno, obviamente hay todavía resistencias al proyecto, estamos como va a seguir la reglamentación, pero nosotros creemos que en realidad lo que estamos pidiendo es bastante simple y coherente, ¿no? O sea, Germán, no hay muchas más complicaciones. Germán, ¿qué tal? Te habla Leandro Amoretti, te mando un saludo. También aprovecho para felicitarte por el trabajo que vienen haciendo, porque hay avances concretos desde que se formó la asociación y las reivindicaciones que vienen planteando. Algunas, mal que mal, se van consiguiendo. Y en este caso te quería preguntar qué monto son las multas, si ya se ha aplicado alguna, y cuáles son los puntos en los cuales las inmobiliarias tienen la intencionalidad de no publicar porque aplican discriminación de precios, entiendo. Porque si no lo publican, el pedido es simplemente que haya transparencia, pero evidentemente hacen discriminación, no sé, según la cara, según el tipo, piden diferentes cosas, diferente dependiendo de la situación, lo cual en las reglas, digamos, de la libre competencia del mercado es por lo menos injusto, por lo cual me parece que no hay demasiado argumento de por qué no se deberían publicar y se debería aplicar esto que vos decís. Y quería mencionar simplemente que, si no me equivoco, conozco al personaje, al presidente del Colegio de Martilleros, lo he escuchado el año pasado en los debates de las elecciones, que es Aníbal Fortuna, que es seguramente no ha apoyado este tipo de ordenanzas. Pero bueno, para retomar la pregunta principal, te quería te quería pedir si podés comentar cuáles son los montos de las multas y si ya se han aplicado. Mira, el monto de la multa iría de 200 pesos a 2.500 pesos, según los últimos cálculos que hicimos. Lo que pasa es que se contribuye a través de módulos y esos módulos dependen de la variación salarial del empleado municipal, pero calcular entre como máximo multa de 2.500 a 3.000 pesos y de 500 lo mínimo, que en realidad, si nos ponemos a pensar, no es nada significativo. Que le aten a los heredos del intendente más que... Claro, o sea, creo que con una comisión de alquiler se lo recupera. ¿Y cuáles son las trampitas más que siempre las inmobiliarias hacen? El tema nuestro, más que trampas, porque a veces uno piensa que acá hay mala fe. El tema, aunque hay actos de donde hay errores, como por ejemplo cobrarte más de la comisión inmobiliaria, que es del 6%, ¿no? Que te cobran del 6 el máximo 4. El tema es que al haber tanta demanda de viviendas en alquiler, eso permite no solo los altos precios, sino que se está en esta situación en donde cuando uno firma un contrato de alquiler, ya no es un contrato entre partes, como dice la ley, por más que esté marcado en eso, sino que es un contrato de adhesión. ¿Qué quiere decir? Que, mira, estas son las condiciones, aceptalo, déjalo. En ese marco, es obvio que es re difícil ponerse a negociar. Entonces, es muy importante que justamente las condiciones que te van a exigir estén bien en claras. Por lo menos, sabemos que hay mucha desinformación en torno a los, por ejemplo, cuánto se tiene que pagar para entrar a una propiedad. Todo el mundo va, le dice, es tanto dinero los honorarios. Sí. Pero lo que el 90% de los inquilinos no saben, que los honorarios, eso pueden ser compartidos. ¿Cómo? Los honorarios pueden ser compartidos. Pueden ser compartidos, claro. Entre la inmobiliaria y digamos, también el propietario. Exactamente. Claro. En realidad la ley dice que puede ser del 1 al 2% para cada una de las partes. Lo que pasa es que se permite que una de las partes pague todo. Pero nadie te dice eso. Entonces, cuando esa información se oculta, no permite un buen manejo de la elección por parte del inquilino. Porque también podría permitir que otras inmobiliarias comiencen a cobrar más barato, o que se empiecen a exigir otras cosas, o por ejemplo, que gastos que en realidad no deberían ser, por ejemplo, hoy en día hay mucho de gastos administrativos, que en realidad esos gastos administrativos extras ya están contemplados por el honorario, claro, se comiencen a blanquear. Y eso uno... A ver, un inquilino que salía a buscar una casa es un problema. Salía a poner, sabés que tenía que poner un montón de dinero encima. El tema de los costos es re importante al momento de decidir una propiedad. O sea, sabés con qué te vas a enfrentar. Inclusive, algo muy simple lo que estamos pidiendo, es que por lo menos te pongan cuándo va a ser el valor del segundo año, porque todos sabemos que te indexan el contrato. Claro. Pero vos vas a ver una propiedad que te dice 3.000, te parece más o menos buen, pero después te enterás que el segundo año... Atado a la inflación, ¿no? Okay. Claro. Sí. El segundo año te clavaron 1.500, 2.000 pesos más. Nosotros pedimos previsión, ¿no? Por lo menos, mínimo. Claro, Germán, te saludo acá, Belén Garuti. Tengo una pregunta en cuanto a lo que tienen que hacer las inmobiliarias, por más que ahora, bueno, deberían empezar a ponerla en los sitios web o en las publicaciones, cuáles son los requisitos para entrar. ¿Se podría en algún momento, se está pensando algún proyecto para que sea, por ejemplo, un honorario fijo o ciertas condiciones que todas las inmobiliarias deban respetar, o eso ya es una locura pensar? No, no. Lo más impresionante es que el honorario ya está prefijado por ley. Ah. El honorario del martillero es del 1 al 2% para cada parte del total del contrato. Eso quiere decir, vos sumas todos los meses... Ajá. Que te debe sacar del 1 al 2%. Eso le dije el martillero, si te cobra el 1 o el 2%, ¿no? Ajá. Ah, mirá, lo sabía. Ahora, hay una cláusula que ellos agregaron hace 5 años atrás en una modificación de su ley que permite que una de las partes se haga cargo de la totalidad de ese monto. Claro. Entonces le clavan el 4% al inquilino. Claro, claro. Lo que pasa es que sabemos que no es el 4%, es más. A veces. Que se oculta a través de otros gastos como administrativo. Después el resto de los gastos, depósitos, timbrado, averiguación de garantías y todos otros gastos que con certificación de firma, todos esos gastos extras que te van cobrando, están todos ya prefijados. Claro. Por leyes nacionales, provinciales o por los montos administrativos que te cobran al momento de hacer un trámite. Todo eso se puede averiguar. Y decime, Germán, existe también un proyecto a nivel provincial también, ¿no? Que quiere regular todas estas cuestiones. Hay un proyecto presentado por la concejala Mendolara que estuvimos organizando un foro hace muy poco sobre el mismo tema, que busca generar una entidad provincial que lo que haría es registrar los contratos de alquiler, verificar el estado de las viviendas y en cierta manera comenzar a difundir estas políticas que ayuden a los inquilinos, ¿no? Ese proyecto está en provincia y también nosotros estamos trabajando en un proyecto nacional de alquiler, de ley de alquileres. Eso es algo que esperamos que para después de la vacación de invierno ya esté presentado oficialmente. Bien. Germán, ¿hay algún lugar hoy en día donde los inquilinos podamos denunciar ciertos abusos de las inmobiliarias, ya sea por honorarios o esto que vos decías de condiciones, de requisitos? Sí, sí. Algún inquilino cree que le cobraron mal, sepa que tiene hasta 2 años para hacer el reclamo, pues si hubo una inmobiliaria, lo que se puede hacer es la denuncia del Colegio de Martilleros. Lo que nosotros recomendamos es acercarse a la atención que nosotros damos en la Oficina Municipal de Inquilinos. Bien. Y los acompañamos en cómo hacerlo, inclusive si hay que acompañarnos al colegio, ayudamos para que, digamos, el trámite se mueva. Lo que tienen que hacer es acercarse a la calle 47, número 889, entre 12 y 13. Estos son los martes de 10 a 12 y jueves de 16 a 18 horas. Ajá. La atención es totalmente gratuita. Ah, así que se acercan con los recibos, con el contrato, y ahí vemos si se puede hacer la denuncia en el colegio para que se le devuelvan los montos que le hayan cobrado de más. Buenísimo. Bueno, Germán, te agradecemos. Has sido muy claro en cuanto a esta cuestión, a esta nueva ordenanza. Y bueno, más adelante te llamaremos por estos nuevos proyectos también, tanto a nivel provincial o a nivel nacional. Y bueno, quedamos en comunicación. Sí, bueno, muchas gracias por la comunicación y cualquier cosa, si nos quieren conseguir, tienen cualquier inquilino una duda o algo, bien, nosotros atendemos gratuitamente. Búsquenos, lo más fácil es por internet. Pongan Inquilinos Facebook. Platenses. Tenemos Facebook como Inquilinos Platenses. No, en Google. Y enseguida va a aparecer un contacto de la asociación para la atención gratuita. Perfecto. Bueno, te agradecemos, Germán. No, les agradezco a ustedes. Ahí escuchábamos a Germán Chierf, él es presidente de la Asociación de Inquilinos Platenses. Y bueno, nos comentaba un poco toda esta cuestión de la nueva ordenanza que multa a las inmobiliarias que no ponen en sus páginas web todo lo relacionado al contrato, bueno, todos los honorarios. Nos vamos ordenando un poco en todo lo que es este mundo que son los alquileres. Así es, y nos vamos escuchando Arbolito Candombe del Mucho Palo. Thank you.

Bueno, una buena combinación. Así nunca que, lo probé, pero sí. podría ser. Le mandamos un saludo a Guillermo, que siempre nos está respondiendo a las consignas. Le mandó un saludo grande. Nos ha llamado, sí, así es. Bien, ¿qué más tenemos? Después, por ejemplo, Clav Florencia nos dice que calentar jengibre ralladito, dejarlo hervir, ponerle miel, riquísimo, un poco picante, pero no falla. Ya nos pasan recetas así. Ah, bueno. Después las vamos a subir al grupo de Facebook y Leandro Amoretti va a ser el que las va a probar. Claro, después vamos a ver qué pasa, jengibre sí, jengibre no, pues puede haber dos líneas dentro de el los... El lunes que viene sí que le traigo un té, con té de jengibre, para probar. No. Bueno, dale. Probamos, esperemos que esté fresquito. Porque... Para Licha que andaba mal. Y el Licha andaba mal. Le mandamos un saludo a Licha que no pudo venir, no nos pudo deleitar con su columna de economía. ¿Tenemos más? Tenemos uno más, acá Guillermo se vuelve a remiticar y nos dice, caramelo de menta más pañuelo de seda en el cuello. Fue mucha más cortés esta respuesta, así como más, bueno, adecuada a la hora. Pero bueno, bien. Bien. Bueno, es acá otra... Marco también nos apunta ese famoso sobrecito que lo venden en las farmacias. Ese sería, puede decir, como un comprimido. Es como ese no es casero, che. Que bueno, dice que funciona, que lo mezclas con un poquito de un té común y un poco de miel y que te mejora un poco la garganta. Pero bueno, tenemos diferentes opciones para todos, para todas. Y bueno, se irán probando y esperemos que Licha se mejore porque anda bastante, bastante complicado. Así es, bueno, esperemos que Licha se mejore, porque bueno, ha fallado otra vez. No, era terrible. No, bueno, esperemos que Licha se recupere. Y lo tengamos acá el lunes que viene contándonos sobre la economía y sobre toda la data nueva que tiene, ¿no? Bueno, ahora vamos con una de nuestras secciones que más nos interesan, porque se relacionan a lo que son las noticias flojas. En nuestro programa habla un poco de todo lo que es de aquí, de la ciudad, pero en este caso tenemos la cuestión de las policías locales, porque ya se convirtió como en una noticia que semana a semana aparece en los medios de la ciudad y en los medios de la provincia, y la verdad no tiene fin porque se encuentra trabado en lo que es el Senado y hay bastantes choques y dicen que no va a ser fácil. Ya perdió la gracia, porque me amenaza y nunca pasa nada. Ya me aburrió la policía. Van a ser policía bonaerense y listo, ya está. Sí, más policía va a haber. La misma mierda con otro color. Han jurado 10.000 nuevos policías. ¿Qué la juraron? Provincia está ¿qué nos prometen? Activa y bueno, nos prometen bueno diferentes cosas. Esperemos que sean buenas. Pero en cuanto a la policía local, la verdad, esta noticia se han convertido en un chiste tras otro porque no llegan a un acuerdo y bueno, hay diferentes enrosques entre los oficialistas, los opositores y bueno, quieren saber si ya este martes a la noche va a haber una nueva reunión y supuestamente se va a dar un nuevo tratamiento, pero parece que esto se cae. La provincia no va a tener policías locales, no lo afirmo, pero puede ser, que no haya policías locales para el año que viene, porque iban a ser ya directamente para el año que viene, este año 2015, que va a venir bastante cargado. Esperemos que el cuerpo no nos abandone, esperemos recuperar algunos kilos de más aquí por aquí al lado, que viene bastante flaco la cosa. A ver, alguna torta chocolina ya para el lunes que viene. Mucha algo gente un poco promete más... y no cumple. Exacto. más promesas, menos... Ay, bueno. La moto tengo que... Bueno, ¿tenemos alguna otra noticia floja relacionada a un abogado exitoso de aquí de la Ciudad de La Plata? Así es, si le decimos abogado exitoso, y bueno, podríamos decir unas características más, pero queremos que Olga Vázquez siga intacto. Bien. Hablamos de... Burlando, ¿no? De este abogado. Fernando Burlando, hincha ferviente de Estudiantes de La Plata. Sí. ¿Alguna vez lo...? Peor, mira. Otra característica más. No, ahí lo banco. Lo he visto salir con su auto de alta gama por las calles de Berazategui, allí cuando subamos en la ciudad de Quilmes, iba todo lo que iba. Por no te imaginas. Pero bueno, no le iba nada. Yo iba, por suerte, en otro auto. Imagínate, iba a 200 kilómetros por hora. El amigo debe haber llegado medio antes que yo. Sí, seguramente. Y bueno, ¿qué pasa con Fernando? ¿Qué pasa? primero que una cosa ni me había enterado, que burlando había estado intoxicado y había estado en terapia intensiva, chicos. Más en gesto, no sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que se droga intensiva? Este hombre? No. No, no, pero no. No, nada. No, no, no, no. Está bien. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a la cuestión? Estamos viendo la foto en la computadora, la verdad que tiene un cuerpo escultural. Escultural y su novia también, su novia Barbie Franco. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ¿qué pasa? Mientras este muchacho se recupera de todo lo que fue estar en terapia intensiva, dice que su novia Barbie dice que él estuvo casi prácticamente internada con él porque lo siguió a sol y a sombra, dice así. Que no quería dejarlo ni un momento. Bueno, biri biri. Se parece a Ricardo Ford, me parece, de lejos. Está muy bueno, el mismo cirujano plástico debe ser, porque tiene la cara muy parecida. Bueno, dicen que fueron a almorzar todos juntos y que ya parece que se le declaró. Que se le declaró. Bueno. Parece que hay la fecha para la boda, pero no quieren decir nada. Que lo van a mantener en secreto. ¿No? ¿Para qué sacan esta nota? Se casa, pero no dicen cuándo. Y bueno, si le podemos mandar un Twitter a ver si nos invita. Estaría bueno. Y hacemos entrevistas ahí y comemos. Estaría bueno, ¿no? ¿Sabes lo que va a hacer este casamiento, chicos? A todo trapo. Bueno. A todo trapo. A ustedes los invitan de mozo, de lustrabotas. Y al menos algo. A eso lo van a invitar a ustedes. No nos van a dejar pasar. Algo de fe tenemos. Acomoda coche, esas cosas no van a dejar hacer en las fiestas. Está interesante. De la guantera sacas unos dólares. Claro. Es algo digno. Pero bueno, también tenemos otra noticia. Lo que es el ámbito local, porque hay una nueva forma de limpiar la ciudad, hay una nueva forma de limpiar y remover carteles y pintadas que afean todo el casco urbano aquí de la ciudad de La Plata, porque hace una semana la comuna lanzó un programa que apunta a preservar todo lo que es el patrimonio de aquí de la ciudad, y bueno, este programa llamado Pintó Cuidar Lo Nuestro. Se están haciendo diferentes limpiezas, digamos, diferentes pintadas sobre grafitis para tratar de poner un poco más limpia la ciudad. Así ¿Funciona es. Esto? ¿No funciona? ¿Va a servir? Medio flojo, ¿no? Y la verdad, medio flojo cuando el hermano del intendente está pintando todo. No sé si vieron alguna pintada que dice Es tiempo de Mariano, que es Mariano Herrera, el hermano del intendente, que hace esas pintadas bastante feas aparte. Ayer tuve, bueno, no la suerte, ¿no? Digamos, me he tomado la línea que me lleva para lo de mi novia y, bueno, recorre todo lo que es el Camino General Belgrano y, bueno, no ha quedado lugar donde no se encontraba el lugar de Es tiempo de Mariano. Ese era el eslogan, Es tiempo de Mariano. Y la verdad que yo fui de Belgrano de pe a pa y digo, ¿habrá alguna opción para Mariano? ¿Lo votamos? No lo votamos. Porque tuc, tuc, tuc, calle, calle que pasabas, no sé, si había una persona tirada en el piso, la pintaban. La pintaban igual. Es tiempo de Mariano. Es tiempo de Mariano. Tiempo a full. Sí. A full. Siguen llegando los mensajes, la gente se sigue comunicando. Pero bueno. Eso... Acá dice, sí, que estas tareas que están haciendo para limpiar son tareas antivandalistas, digamos. Van en contra de las pegatinas, de los grafitis, de carteles con pintadas, o sea, es complejo porque es, digamos, obviamente el que va a mandar acá a la Ciudad de La Plata, el que nos va a decir qué pegar y qué no, va a ser el intendente actual, pero se viene complicada para el 2015, digamos, están directamente siendo los dueños de las, no solamente de la calle, sino también los dueños de las veredas. Vamos a tener que pintar y poner lo que ellos quieran, porque si no nos van a pintar arriba a nosotros y nos van a dejar ahí blanquito contra la pared. Bien. Pero bueno. Vamos a ver cómo sigue dándose esta cuestión de pintar lo nuestro. Y enseguida ya seguimos con Baldosa Floja. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Creemos que tenemos que estar todos juntos para dar la pelea por un cambio real. Pero sí está habiendo un cambio en el pensamiento de los que no luchaban, los que están luchando, los que antes veían nada más que a su sector como el más importante y el único que podía llegar a referenciar. Hoy por hoy, analizando lo que está pasando en el país, como que hay una búsqueda de una coordinación mucho más importante. Lo que se vio el 20 de diciembre creo que fue una clara muestra de lo que puede llegar a suceder cuando realmente estamos todos juntos peleando por un mismo objetivo. Creo que es un camino que quizá en el corto plazo nos pueda llevar a tener soluciones más concretas. Después iremos construyendo otro camino que nos pueda permitir tener precisiones, tener algo mucho más concreto, alguna precisión más acertada sobre lo que, sobre por dónde seguir en la pelea esta, pero creo que hoy por hoy el camino que tenemos que tener es el tema de la unidad y de la pelea por un solo objetivo en contra de los sectores que están amenazando nuestros intereses hoy por hoy. La realidad de los países latinoamericanos es muy similar a la Argentina. Tenemos condiciones, repito, muy similares y que también en el plano más global es más efectiva la lucha porque, bueno, los mismos intereses extranjeros que atacan hoy por hoy los intereses nuestros en nuestro país son los mismos que atacan los intereses en Brasil, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Uruguay. Y que, bueno, necesitamos también de una coordinación más global como lo estás planteando vos. Pero bueno, todavía esta coordinación a nivel global es más incipiente. Que bueno, deberá ir tomando nuevas formas y ir trazando un nuevo camino. Bueno, ahí estábamos escuchando a la voz de Darío Santillán en el corte de la autopista Buenos Aires-La Plata en el año 2002. Darío Santillán fue un militante del MTD que fue asesinado el 26 de junio del 2002 por la policía bonaerense en la presidencia, a cargo de la presidencia de Duhalde, que aún sigue, digamos, sin estar procesado y sin haber ido a cárcel por esto cometido acá el 26 de junio, ¿no? Sí, son 12 años que se cumplen y se van a hacer diferentes actividades aquí en el Centro Social y Político Olga Vázquez, como en el día de mañana. Es así, mañana va a haber un panel que se llama La lucha sigue, seguimos luchando. En este panel van a haber diferentes delegados hablando, por ejemplo, tanto delegados de la lucha docente, ¿no? Es una lucha que se sigue dando este año y este año empezó muy fuerte, ¿no? Con estos días de huelga con los que empezamos las clases. También va a haber representantes delegados de la Carpa Villera, una lucha de unos 53 días que se dio allá en el obelisco de la Capital Federal. También vamos a tener a militantes del Frente Popular de Darío Santillán, de los comedores, que también venimos luchando por esto, lo que estuvimos hablando justamente el día de hoy, por el aumento de los comedores y por el presupuesto, para que haya un aumento de los presupuestos en nuestros comedores. Y vamos a tener a delegados de la Asamblea Regional Ambiental, que también hemos acá nombrado y entrevistado, para que nos cuenten todas estas personas, todos estos representantes, de cuáles son las luchas hoy en nuestra provincia, en Argentina y también en nuestra región, que es La Plata, Berisso y Ensenada. Hay también invitados compañeros que nos van a hablar sobre juventud y niñez, pero aún no está confirmado. Así que los esperamos mañana a partir de las 6 de la tarde a que se acerquen al Centro Social y Cultural de Olga Vázquez a escuchar, a compartir, a debatir sobre las luchas de hoy, qué podemos seguir haciendo, de qué tenemos que aprender para no equivocarnos y cómo continuamos con estas luchas que se vienen muy profundas, ¿no? Yo, para agregar un poco, contextualizar lo que implicó la masacre de Avellaneda en la historia argentina, ¿no? Porque implicó, fue un hecho político que es parte de la historia de los movimientos populares, pero también de la historia de la política, de la macro política de nuestro país. Fue un hecho político que puso sobre la mesa una decisión represiva, una salida represiva por parte del gobierno de Duhalde, y también puso condiciones, el asesinato y la resistencia posterior de las organizaciones populares al fin del mandato de Duhalde. Exacto. Y también significó un ejemplo para toda la militancia popular, porque Darío Santillán tenía 21 años cuando lo asesinaron. y militaba desde los 15, de los 16, no recuerdo exactamente. Y yo, para agregar un poco esa historia, qué tiene que ver el Olga, La Plata, las organizaciones de acá, daré una semana antes del 26 de junio estuve en La Plata, estuve en la Facultad de Económicas, estuve en una charla organizada por organizaciones que componen el Frente de Darío Santillán Corriente Nacional, y también estuve en el viejo Galpón Sur, que no sé si alguno lo conoció, una biblioteca popular que hoy está en el Olga, pero antes estaba en 15, 46 y 47. Y estaba dando vueltas por acá porque estaba contando cuál era la lucha de las grandes barriadas del conurbano bonaerense. Y estaba contando a organizaciones que tenían la misma práctica, la misma resistencia que él tenía en el Almirante Brown acá en las barriadas de La Plata, Berisso y Ensenada. Y bueno, hoy la actividad que se hace mañana tiene que ver con las luchas del presente, porque las luchas del presente son la continuidad de las luchas del pasado. Así que nos convocamos y nos veremos mañana acá. Nos veremos el miércoles en el puente y el jueves también en el puente. Recordemos que el miércoles a la noche hay una vigilia, tocan bandas, hay una marcha de antorchas, y el jueves, propiamente el 26, va a ser la gran movilización en recuerdo, en homenaje y también en continuidad de las luchas que dieron los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costec. Hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy. Les queremos agradecer a todos nuestros oyentes que se han comunicado, que nos han contestado la consigna del día de hoy, también los saludos, los consejos. Y bueno, quédense en el aire de Radionauta porque ya se acerca 17 Escalones, el programa cultural de aquí, de la radio, esta radio que se va haciendo cada día a pulmón. Ya vamos cumpliendo, ya pasamos los 2 años, ya vamos llegando a los 3 años, así que día a día va creciendo la radio aquí en la ciudad. Belén, Leandro, Seba, Tire, saludamos a todos, nos escuchamos, nos vemos el día lunes de la semana que viene. Hasta luego. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama. Se me desdibuja en el futuro y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito. Fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa,